En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, entramos en la última parte de nuestro semestre, de nuestro curso. Propiamente entramos al Tratado Trinitario, que es el núcleo tal vez más importante de esta materia. Y tal vez es la razón principal por la que en esta universidad y en otros lugares se llama Misterio de Dios. Podemos decir que el aspecto más misterioso, pero tomando en sentido positivo ese adjetivo, el aspecto más misterioso, más mistérico de Dios está precisamente en la Trinidad. Hemos tenido oportunidad de hablar de las raíces bíblicas. Hemos comentado las raíces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No se nos olviden nunca esos textos. Siempre subrayo a Jeremías y a Ezequiel, que hablan de una novedad en la alianza, que implica una novedad en el sacrificio, y que implican que Dios en la historia humana va a hacer una intervención diferente, una irrupción absolutamente inesperada que sobrepasa todo lo que nuestra imaginación podía haber construido. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos pues a la persona de Jesucristo con todo el misterio de su palabra, de su ministerio. Y entonces empiezan las preguntas: ¿quién es este Cristo? ¿Qué quiere decir que Cristo es Dios? Entonces, pues muchos van a negar la divinidad de Cristo, más o menos en las huellas de Arrio. Eso sigue hasta nuestro tiempo. Realmente, un Cristo verdadero Dios es demasiado difícil para la cabeza humana, demasiado difícil. Y por eso continuamente el ser humano está volviendo, la humanidad está volviendo a la tentación de negar la divinidad de Cristo. No es Dios, no es Dios. Es un ser humano admirable, es un tipo fantástico, el man está vivo. Sí, es decir, cualquier cosa que implique como una cercanía. A veces creemos que estamos acercando a Dios cuando le quitamos la divinidad. Oiga esa frase tan extraña. Creemos que estamos acercando a Dios quitándole la divinidad. Y por supuesto, el camino que Él escogió para manifestarse a nosotros es el único camino perfecto. Entonces siempre salimos perdiendo. Esos intentos de humanizar a Dios quitándole la divinidad, resulta que lo que crean es un monstruo que ni es Dios, ni es hombre, ni es Salvador, ni es nada. Entonces el Nuevo Testamento nos pone una gran cantidad de desafíos que fueron desafíos para los cristianos y siguen siendo y seguirán siendo desafíos para los cristianos de todos los tiempos. Por eso tenemos aquellos concilios. Desde Nicea en adelante encontramos todos esos concilios donde habrá que discutir estos temas complejos. Sobre todo por una razón, porque el vocabulario no estaba hecho. Había que hacer el vocabulario, había que construirlo. Bueno, el título que tiene nuestra reflexión de hoy es Conceptos introductorios al Tratado Trinitario, y vamos a tener tres fases, tres etapas en el desarrollo de nuestro tema hoy. Primero, darnos cuenta de que el realismo ingenuo lleva a un callejón sin salida. El realismo ingenuo es el que Bernardo Lonergan, el famoso teólogo jesuita, describía de esta manera. Para muchas personas, encontrar la verdad consiste simplemente en asomarse y ver. Go have a good look. Ve, dale una mirada, una buena mirada, ahí está. Que es lo propio del empirismo, que es lo propio del positivismo, del neopositivismo, que es lo propio del cientificismo. Es decir, ¿qué es lo que existe? Existe lo que yo puedo verificar. Existe lo que yo puedo controlar. Existe lo que yo puedo entender. Obviamente, ese realismo ingenuo de inmediato descarta a Dios, pero suponiendo que se pudiera admitir la existencia de un Dios, no hay ninguna posibilidad de abordar el tema trinitario. Porque inmediatamente la persona va a decir, lo que es uno no puede ser tres. Lo que es tres no puede ser uno. Al fin, ¿qué es uno? ¿O es dos? ¿O es tres? ¿O cómo es eso? Las objeciones que vienen de parte del mundo judío con respecto a la Trinidad siempre son de esa clase. Las objeciones que vienen del mundo musulmán siempre son de esa clase. Es decir, no me vengas con tonterías, o es uno, o son dos, o son tres. Si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios, son dos dioses. Esa es la manera de razonar de ellos. A eso llamamos realismo ingenuo. El realismo ingenuo, en el fondo, depende de alguna derivación del empirismo, ¿cierto? Aquí tengo un pupitre, aquí tengo otro pupitre, ¿qué tengo? Dos pupitres, ya está. Y si aquí tengo uno que es Dios, que se llama el Padre, y otro que es Dios, que se llama el Hijo, entonces tengo dos dioses. Y por consiguiente estaríamos hablando de una multiplicación de dioses. Entonces es imposible seguir afirmando el monoteísmo si usted afirma la divinidad de Jesucristo. No hay posibilidad de que eso sea racional, eso sea comprensible. Quiere decir que con ese realismo ingenuo, con ese positivismo, pues no se puede hacer ningún tratado trinitario. ¿Dónde empiezan a cambiar las cosas? Las cosas cambian sustancialmente cuando descubrimos, este es el segundo punto, la riqueza interior del mundo espiritual. Por una razón muy sencilla, porque si lo piensas bien, en el mundo material hay una imposibilidad de coexistencia en aquello que es más propio de la materia. ¿Qué es lo más propio de la materia? El espacio y el tiempo. Eso es lo propio de la materia. Todo lo material que tú imagines existe en un espacio y en un tiempo. Como lo más propio de la materia es el espacio y el tiempo, y dos cosas no pueden estar al mismo tiempo en el mismo espacio, pues eso implica que ahí radica la incompatibilidad entre una perspectiva realista e ingenua y la afirmación de la Trinidad. Pero en el mundo espiritual, en el mundo que no es material, en el mundo que trasciende la materia, ya empezamos a utilizar otros lenguajes. Y esos otros lenguajes empiezan a conducirnos, nos van conduciendo a una riqueza interior. Esa riqueza interior que ya detectamos en el ser humano, podemos suponer que también existe, y mucho más, en Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, vamos a descubrir algo, vamos a dar unas pistas, dos o tres pistas, sobre esto que llamamos la riqueza del mundo espiritual, para que veamos cómo a partir de ahí se empiezan a descubrir las cosas de otro modo. Piense usted en esto, lo que sucede con una persona que realmente ama. El amor, entendido no como deseo, porque el deseo, el simple deseo convierte al amado en un objeto. Entonces, el simple deseo no sirve de ejemplo. El simple deseo lo tiene el animal, por ejemplo. Estamos hablando aquí de amor. Ese sentir que es mucho más rico, que también es mucho más complejo y mucho más fecundo. Una persona ama a otra persona. Y entonces, diciéndole, expresándole su cariño, su amistad, su amor, le dice, hombre, siempre te tengo aquí, señala su corazón, te llevo en mi pensamiento, te tengo en mi corazón. La otra persona responde con la misma amabilidad, con la misma cercanía, y le dice, yo también siempre te llevo en mi pensamiento, siempre me acuerdo de ti, siempre estás en mí. Lo que quiero decir es que la persona que tiene esta clase de sentimientos puede decir, tú estás en mí, y puedes decir, yo estoy en ti. Fíjate que esto no puede darse materialmente hablando. La doctora de Siena, Santa Catalina, utiliza una analogía que por supuesto se queda corta, pero ayuda a entender. Ella dice, el agua está en el pez está en el agua. Pues es una analogía imperfecta, pero bueno, algo hace ver de lo que queremos decir aquí. Entonces uno se da cuenta que las realidades espirituales tienen una fecundidad, una estructura, una complejidad que no tienen las cosas materiales. En las cosas materiales yo no puedo tener un vaso que está lleno de agua y un agua llena de un vaso, ¿cierto? El agua que está fuera del vaso está fuera, el agua que está dentro del vaso está dentro. O sea, hay una incompatibilidad. En cambio, en lo espiritual, en ese tipo de relaciones sí puede darse eso. Le voy a dar otro ejemplo. Supongamos un objeto precioso, como una moneda auténtica de oro, lo que llamaban en otra época una morrocota, una moneda costosísima de oro que viene del tiempo de la colonia. Si esa moneda es suya, ya no es mía. Si esa moneda es mía, ya no es suya. Si los dos hacemos una alianza, la moneda es de los dos, pero si es de los dos, usted no puede decir que es solo suya, ni puede decir que es solo mía. Ahora mire lo que sucede con una idea. Cuando usted comparte una idea, la idea sigue siendo plenamente suya y la idea sigue siendo plenamente de la otra persona. Cada persona que entiende una idea la puede llamar genuinamente suya y puede utilizarla y puede crear a partir de ella y puede hacer maravillas. Esas cosas no suceden en el mundo material. En el mundo material, o esto es tuyo, o esto es mío, o esto es nuestro, pero cada una de esas posibilidades es incompatible con las otras. En el mundo espiritual, no. Una cosa puede ser simultáneamente completamente tuya, completamente mía. Y tú sientes que tú posees tus ideas. Esto se nota especialmente en el mundo de la filosofía. Todos los grandes filósofos han querido que sus ideas no sean simplemente recordadas, sino que sean pensadas. Es decir, lo que quiere un Kant, lo que quiere un Hegel, no es que tú recites lo que ellos escribieron, sino que la idea que él tiene, el pensamiento que él tiene, llegue a ser verdaderamente tu pensamiento. Y lo mismo muchos teólogos. Volviendo a este hombre Lonergan, él decía lo mismo. En su método trascendental, que él propone como una especie de reemplazo de la epistemología tradicional, esa es una discusión diferente, si eso es acertado, correcto, suficiente, esas son otras discusiones. Pero quiero recordar, es la manera como él propone lo suyo. Él dice: mire, nadie puede decir que comprende esto si no lo hace suyo. Y por eso él habla de una conversión intelectual. Así como hay una conversión espiritual, una conversión religiosa, dice él que uno necesita una conversión intelectual. Y la conversión intelectual siempre supone una apropiación. Usted se apropia. Esto es suyo. Y usted lo siente genuinamente suyo, hasta el punto de que, como ya dije, usted lo puede cambiar. Entonces usted se da cuenta que el régimen del espíritu es distinto del régimen de la materia. Y usted se da cuenta que hay cosas que son posibles en un mundo espiritual. Mundo espiritual no significa aquí en lo que a veces se entiende por lenguaje platónico, no un mundo ajeno a este mundo. No. Mundo espiritual significa cuando hablamos de entidades que son propiamente espirituales, que nosotros, seres humanos, también podemos comprender. Pero el ejemplo más impresionante proviene de San Agustín. Podemos decir que quien cambió, quien le dio una orientación, un timonazo, un cambio radical al Tratado de la Trinidad fue San Agustín. Entre muchas cosas que le debemos a este gran santo está ese hecho. San Agustín, recordemos la época en que vive a finales del siglo IV y comienzos del siglo V, muere hacia el año 430. San Agustín se da cuenta de esta riqueza del mundo interior, del mundo espiritual, lo cual no es extraño porque, como sabemos, Agustín tuvo un larguísimo proceso de reflexión, de introspección, y en ese larguísimo proceso, que es a la vez intelectual y religioso, San Agustín descubre muchas cosas de lo que significa ese mundo interior. Algunos han dicho que el primer gran psicólogo de la humanidad es Agustín, por esa riqueza de análisis interior que él hace. Él se ve obligado a hacerse preguntas de un dramatismo y sobre todo de una profundidad que tal vez no es lo usual en los seres humanos. Esas preguntas sobre quién soy, qué quiero, por qué me importa la verdad, por qué es necesaria la justicia. Esas preguntas que hasta cierto punto agobiaron su mente, son preguntas que lo obligaron también a entrar con una profundidad inusitada en el mundo psicológico y espiritual. Y en esa profundización, Agustín llega a una conclusión, bueno, una conclusión, no, un descubrimiento, porque ahí no termina su análisis. Él descubre lo que llama potencias, las potencias del alma. Las potencias del alma, ¿qué son? ¿Qué es lo que yo puedo, no corporalmente? Corporalmente, pues uno se entrena y puede levantar 50 kilos, 100 kilos, 200 kilos, no sé en cuánto va el récord de levantar peso en firme. Entonces, una persona se puede entrenar y puede mover, puede empujar, puede romper. Eso es fuerza física, pero en términos mentales, en términos espirituales, en términos no corporales, ¿qué es lo que uno puede? Y entonces Agustín descubre que hay tres potencias. Ese es el planteamiento de él. Las tres potencias para Agustín son la inteligencia. Claramente hay algo que yo puedo, que se llama entender. Y ese entender, ese descubrir qué es lo que está sucediendo, esto de qué va, como dicen los españoles, ese entender es una potencia. Es una potencia porque te permite hacer cosas que otros no hacen. Precisamente en la medida en que entiendes la naturaleza, puedes empezar a hacer máquinas, puedes empezar a hacer toda la tecnología. O sea, la inteligencia es una potencia. Puedes ver cosas admirables en los animales, pero como alguien decía con mucha agudeza, las abejas en Egipto hacían los panales como lo hacen las abejas en el siglo XXI. O sea, las abejas en 6.000 o 7.000 años no han mejorado sus panales. En 6.000 o 7.000 años, ¿cuánto ha cambiado toda la arquitectura, la tecnología, la ingeniería, la climatización? Es decir, es impresionante lo que nosotros tenemos. Y eso se debe a la inteligencia. Entonces, la inteligencia es una potencia. La voluntad es una potencia. Ningún animal que tiene un deseo es capaz de negarse ese deseo desde sí mismo. Entonces, por ejemplo, si un animal, digamos un perrito, un perro, es la época de celo, la perrita está en celo, el perro quiere aparearse con la perrita, el perro pues no se acuerda de sus votos, no dice no, yo dije no, yo voy a ser célibe. Al fin y al cabo, perro. Entonces, el perro es perro y el perro obra según su naturaleza. El perro no tiene freno interior. No tiene freno interior. Por supuesto, si se le pone un límite, se le pone una cerca electrificada a 350 voltios, después de dos quemones, el perro dice, mejor sigo con mis votos. Pero eso es externo. El perro no tiene freno por dentro. Descubrir que uno tiene freno por dentro y que ese freno está conectado con la inteligencia es un gran descubrimiento. Eso se llama la voluntad. Acuérdese que la voluntad no es deseo, la voluntad no es sentimiento. La voluntad es apetito, pero apetito racional. Es decir, es la capacidad de querer según razón. Y eso no lo tienen, claramente no lo tienen estos animales. Entonces hay una potencia que es eso. Y él asigna otra potencia que luego será tema discutido, que es el tema de la memoria. La tercera potencia para San Agustín es la memoria. Entonces, ¿y por qué la memoria es una potencia? Porque la memoria es la que me pone a la altura de la edad que tengo y de la historia que tengo. Quiere decir que si yo perdiera mi memoria, pues perdería mucho de lo que yo puedo. Dios nos libre, ¿no? Pero ustedes saben lo que es un accidente cerebrovascular. Usted sabe que una persona que tiene una severa pérdida de memoria queda realmente imposibilitada en muchas cosas. Ayer estaba viendo un artículo realmente trágico de una persona que pasó por una, ¿cómo se llama eso? Un borrarse su memoria en términos de su idioma natal es el inglés. Entonces es despertarse y ver las cosas y no saber cómo se llama, no saber cómo se llama nada, no poder hablar. O sea, perdió, imagínate cuánto pierde esa persona. Entonces la memoria es la que hace que tú puedas construir. La memoria es la que hace que tú no estés empezando cada día. La memoria es la que hace que tú puedas apoyarte. De hecho, todo lo de la memoria tiene que ver con el poder. Entonces, San Agustín asocia la inteligencia con la sabiduría. La inteligencia busca la verdad, busca la sabiduría. La voluntad busca el bien, es decir, busca el amor. Y la memoria La memoria es la que hace posible el poder. Y la memoria busca el poder. Y lo que yo recuerdo es lo que tiene poder en mí. Por eso los acontecimientos traumáticos que han tenido gran poder para alterar el curso de nuestra existencia son los acontecimientos que más recordamos. Entonces ya él hace ahí una trinidad, fíjate, una trinidad psicológica. Yo tengo inteligencia, voluntad y memoria. La inteligencia tiende a la sabiduría, la voluntad tiende al amor, la memoria tiende al poder. Y entonces es San Agustín también quien primero conecta estas tres potencias con las tres divinas personas. Y entonces dice que nosotros somos semejanza de Dios porque nuestra inteligencia tiende a la sabiduría, es decir, a Cristo, que es la palabra y la sabiduría de Dios. Nuestra voluntad tiende al amor, es decir, tiende al Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y la memoria tiende al poder. Y en ese poder nosotros descubrimos ni más ni menos que el poder mismo de Dios, Dios Padre. Entonces, hay una trinidad psicológica y hay una trinidad en Dios. Y nuestra trinidad busca la trinidad divina. Es algo bellísimo, es algo bellísimo. Esta misma exposición la repite prácticamente con las mismas palabras la doctora de Siena, la cual hay que decir que no conoció los libros de San Agustín. Esto ya lo conoció por la predicación de la iglesia. Entonces, Agustín es un testigo de esto que hemos escrito aquí, la riqueza interior del mundo espiritual. El mundo espiritual tiene una riqueza que se nota en cosas como aquello de yo te amo y te llevo en mí, tú me amas y me llevas en ti. Esas cosas no suceden en la materia. Luego el otro ejemplo que dimos, ¿cuál fue el segundo ejemplo que dimos? Las ideas, ¿no? Tú posees una idea y es completamente tuya. Yo la poseo y es completamente mía. Esas cosas no suceden en la materia. Pero luego está el ejemplo este psicológico. La Trinidad psicológica de Agustín. Bueno, todo eso prepara el camino. Prepara el camino para una elaboración que la ha hecho Santo Tomás de Aquino. Entonces entramos a la tercera parte. Conceptos claves. Conceptos claves, algunos de los cuales yo creo que ya son más familiares para nosotros. Hay cinco conceptos claves que me parece que ayudan a acercarnos al tratado trinitario según Santo Tomás. Primero, obviamente el de naturaleza, esencia. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, hablamos de lo que es propio de un ser, lo que es propio de un ser independientemente de cualquier relación con otro ser. Independientemente de cualquier otra influencia, lo que usted tiene de por sí. Esa es como la definición de naturaleza. Lo que usted tiene de por sí. Entonces, de por sí, la tortuga tiene su caparazón. De por sí, un niño, una niña, está facultada para hablar. De por sí, un águila tiende a volar. Lo que es de por sí, lo que es propio del ser, sin préstamo ni influencia de otro, a eso lo entendemos como naturaleza. Por supuesto, la naturaleza es equivalente, en el caso de Dios, es equivalente a su esencia. Porque, ¿qué es lo que entendemos por esencia? Pues entendemos por esencia, ¿de qué modo puedo yo describir lo que algo es sin que se quede nada que sea importante y sin que sobre nada? Es decir, quiero hacer una descripción, quiero enunciar lo que algo es. De tal manera que si yo quito algo de lo que voy a decir, ya eso no es lo mismo. Y si yo agrego algo, eso no es necesario. ¿Qué tengo yo que decir que sea necesario y suficiente sobre un ser? Ese es un modo de describir la esencia. La definición latina es difícil de manejar. Quod quid est. Aquello que la cosa es, esa es la esencia, quod quid est. Entonces, yo pues me he acostumbrado a tratar de dar estas definiciones en español que nos ayudan un poco. Entonces, ¿qué es la esencia? Pues la esencia es aquella descripción necesaria y suficiente de lo que algo es. Eso quiere decir que si le agrego algo más, eso se podría quitar. Y si le quito algo, ya estoy hablando de otra cosa. Entonces, algunos dicen que, por ejemplo, la esencia del ser humano es ser un animal racional. Esa es la esencia del ser humano. Animal racional. Si le quito lo de animal y me quedo solamente con que es un ser racional, ¿no? Porque, por ejemplo, Dios, pues es inteligente, en ese sentido diríamos racional. Los ángeles son inteligentes, son racionales y no son seres humanos. Si le quito lo racional, tampoco es el hombre. Entonces, el ser humano queda descrito de esa manera. La esencia, entonces, apunta a lo que la cosa es. Y el enunciado de la esencia es tal que tiene todo lo necesario y solo lo necesario para describir lo que la cosa es. Eso es esencia. Esa es la esencia. Bueno, esta digamos que es la parte menos problemática de lo que vamos a decir. Y esa parte menos problemática es la que siempre se va a afirmar a lo largo de todo el Tratado Trinitario. La naturaleza es una. La deidad es una. La esencia es una. Entonces, se plantea de esta manera el problema trinitario. Usted puede poner en sus apuntes un título, subtítulo, renglón, lo que quiera que diga así. Enunciado del problema trinitario. ¿El enunciado del problema trinitario cuál es? ¿Qué clase de características o acciones pueden suceder en Dios que no multipliquen su esencia? Porque por supuesto no se puede multiplicar la esencia. ¿Qué clase de características o acciones pueden suceder en Dios que no multipliquen su esencia? Eso es lo que queremos decir por el enunciado del problema trinitario. ¿Qué clase de características o de acciones puede haber en Dios que no multipliquen su esencia? Es decir, queremos encontrar una manera de asomarnos a la riqueza de lo que Dios es en sí mismo sin multiplicar su esencia. ¿Cómo puede haber riqueza en Dios si a la vez es infinitamente simple? Usted recuerda que una de las características muy importantes del estudio de la divinidad en Santo Tomás es exactamente ese. Dios es infinitamente simple. Si es infinitamente simple, no tiene partes. Entonces, si no tiene partes, ¿cómo puede haber en él una riqueza interior? ¿Cómo puede haber diferencia? ¿Qué clase de diferencia? Entonces, vamos a plantear más aguda la pregunta. ¿Qué clase de diferencia puede haber en Dios que no rompa su simplicidad? Ese en tiene el sentido fuerte, dentro. ¿Qué clase de diferencia puede haber dentro de Dios que no rompa su simplicidad? Parece un problema insoluble. Si hay una diferencia, ya no es simple. Si no hay diferencia, entonces quiere decir que tampoco hay Trinidad. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Pues sí hay diferencia. Pero si hay diferencia, entonces no hay simplicidad. Ese es el problema, exactamente ese es el problema. ¿Qué clase de diferencia puede haber dentro de Dios? Entonces, el primer punto que va a resolver eso está en una palabra que nos interesa mucho y que es la palabra procesión. La palabra que empieza a resolver todo esto es la palabra procesión. Pero yo debo escribir esa palabra aquí más bien. Es aquí donde tengo que escribir esa palabra. Y le voy a decir por qué. Porque resulta que la palabra procesión es una palabra que es propia de la naturaleza. Palabra procesión es propia de la naturaleza. Procesión es el sustantivo del verbo proceder. Procesión, pues obviamente no alude al acto litúrgico, ¿no? Entonces, procesión es el sustantivo del verbo proceder. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de procesión puede darse en Dios que no rompa su simplicidad? Usted vaya escribiendo esas preguntas porque esas son las preguntas trinitarias. ¿Qué clase de procesión puede darse en Dios? Porque si en Dios no hay procesión, Si en Dios no se da ninguna forma de procesión, entonces no hay ninguna forma de diferencia. Si no hay ninguna forma de diferencia, entonces, pues tampoco hay Trinidad. Pero nos vamos a dar cuenta que la palabra diferencia hay que verla de un modo nuevo dentro de este esquema. ¿Usted qué opina de esta idea? Que indudablemente Tomás la toma de otros autores, sin duda inspirado por San Agustín. Resulta que la naturaleza de Dios es naturaleza espiritual y por consiguiente intelectual. Eso quiere decir que Dios, quiere decir que en Dios hay inteligencia. Bien, eso es cierto. ¿Y qué pasa con lo que Dios conoce? Ahí está un punto. ¿Qué pasa con lo que Dios conoce? ¿Lo que Dios conoce es distinto de Dios? Pues no. Lo que Dios conoce no es distinto de Dios. Entonces, no se rompe la naturaleza, no se rompe la simplicidad. Pero hay una diferencia entre Dios conociendo y Dios conocido. Pensemos, como estamos queriendo asomarnos al misterio de Dios en sí mismo, es evidente que lo primero que tenemos que mencionar es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. No el conocimiento que tiene de la creación, porque la creación no es eterna. Entonces tenemos que hablar del conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Entonces viene esta pregunta. ¿El conocimiento que Dios tiene de sí mismo rompe su naturaleza? No, porque es propio su naturaleza conocer, es una naturaleza intelectual. Entonces no rompe su naturaleza, no la divide. Pero el conocimiento que Dios tiene de sí mismo es distinto de él. Y entonces es ahí donde empieza a aparecer una riqueza de vocabulario. Y esa riqueza de vocabulario es, a ver, lo que Dios conoce de sí mismo, lo conoce de una manera perfecta. Eso quiere decir que todo lo que Dios conoce de sí mismo es exactamente igual a lo que él es. Entonces no hay una multiplicación de la naturaleza. Y sin embargo, lo que Dios conoce de sí mismo es lo conocido, y lo que Dios conoce es el que conoce, es el cognoscente. Entonces, ¿hay una diferencia entre cognoscente y conocido? Pues sí. Pero esa diferencia no puede ser diferencia en términos de qué es lo que se conoce, porque lo conocido es igual al que conoce. Entonces, solo se da una diferencia en términos de una relación, esta palabra. Esto lo vamos a profundizar en siguientes estudios, pero es para irnos asomando al vocabulario. Entonces, la primera palabra, el primer concepto clave es este. Bueno, el primero es naturaleza junto con esencia. Después viene esta, la palabra procesión. Entonces, ¿qué es procesión? Procesión es una acción inmanente en Dios. Es algo que sucede en Dios y que no sale de Dios. La creación es una acción divina hacia afuera. Eso se llama una acción ad extra hacia afuera. Aquí estamos hablando de las acciones ad intra. Estamos hablando de lo que Dios es en sí mismo. Entonces nos damos cuenta que Dios en sí mismo tiene conocimiento. Todo ser espiritual tiene conocimiento. Entonces, ¿y qué conoce Dios? Pues en primer lugar, Dios se conoce a sí mismo. Y si el conocimiento que Dios tiene de sí mismo es perfecto, es perfectísimo. Entonces, ¿todo lo que Dios conoce de sí es idéntico a lo que Dios es? Sí, el contenido no puede ser distinto. Entonces no hay multiplicación de la naturaleza. El hecho de que Dios conozca perfectamente no significa que haya dos dioses. No vamos a decir que el día en el que usted se conoce, entonces empieza a haber dos de usted. Eso sería terrible para el mundo. Entonces, que Dios se conozca no multiplica a los dioses. Entonces, la palabra procesión es exactamente lo que estábamos buscando. Un tipo de acción que no multiplica la esencia. La procesión es una acción, es un actuar ad intra que no multiplica la esencia. Eso es una procesión. Bueno, pero ahora usted dirá, ah, pues así cualquiera. Entonces yo también, pues entonces yo también puedo ser Trinidad. Y está, ¿cuál es el problema? Yo también soy Trinidad. También me pongo y pienso harto, harto, y quién soy yo, ya está dos. Somos dos. Hombre, hay bastantes diferencias. En primer lugar, Dios no habla como usted. En segundo lugar, una diferencia muy importante es que el conocimiento que usted tiene de usted es un conocimiento imperfecto de 3 o 4 maneras, todas graves, irreversibles e irreparables. Por ejemplo, su conocimiento de usted es un conocimiento incompleto porque usted no ha terminado de existir. Su conocimiento de usted está marcado por el tiempo. Usted se conoce a través de las acciones que realiza. Usted tiene que hacer una especie de extrapolación de usted para luego volver sobre usted para conocerse. Nada de eso sucede en Dios. Bueno, luego iremos viendo, porque esto toca asimilarlo de a poquitos, esto toca asimilarlo despacio. Luego iremos viendo de un modo más formal. Aquí estamos presentando como el mapa, ¿no? El layout, dicen en inglés. Estamos presentando el mapa, el esquema general para que usted vaya viendo en dónde estamos entrando. Entonces, la palabra clave es procesión. La procesión proviene de una acción que es inmanente, que es intrínseca y que es inevitable de todo ser espiritual. Esa acción es conocer. Y hay otra acción que es amar. Amar es otra acción que es imposible de evitar. Eso toca demostrarlo. Hay que demostrar que todo ser espiritual tiene conocimiento, hay que demostrar que todo ser espiritual tiene amor. Eso toca demostrarlo. No lo hemos demostrado, estamos apenas presentando el esquema general. Entonces uno se da cuenta que hay un amor, y ese amor, usted y usted amando, ¿son dos? Hombre, propiamente no. ¿Usted y el amor que usted tiene son dos? No, en términos de naturaleza no. Pero el amor que usted tiene de alguna manera ha procedido de usted. Sí. Entonces, en cierto sentido es distinto. Por eso dije que la palabra diferencia la utilizamos aquí con un cierto matiz. Porque no es la diferencia que se da entre dos seres. Es una diferencia que solo tiene un ejemplo. Esta es la parte más difícil del Tratado Trinitario. Resulta que cuando nos acercamos a estudiar a Dios, ¡ay, Señor, qué palabras! Cuando nos acercamos a estudiar a Dios, nos damos cuenta que no hay ejemplos, no hay otros ejemplos. Cuando yo estudio caballos, puedo estudiar muchas razas. Cuando yo estudio computadores, puedo estudiar muchos modelos. Cuando yo estudio culturas, puedo estudiar muchas. Pero cuando yo estudio a Dios, solo hay uno. No hay más ejemplos. Por ejemplo, no hay otro ser que sea al mismo tiempo su existencia. Que su esencia sea su existencia. No hay otro. Entonces, esto hace extremadamente difícil el estudio de la Trinidad, porque usted no tiene nada con qué comparar. Pues bien, eso es lo que sucede aquí. El tipo de diferencias que aparecen entre Dios y el amor que procede de Dios no es una diferencia entre seres. ¿Es una diferencia de qué? Es una diferencia de relación. O sea que usted va viendo que la palabra clave es la palabra relación. La palabra clave es relación. Varios autores han dicho, y por supuesto yo me apoyo en ellos, no presumo de originalidad ni mucho menos, varios autores han dicho que el gran aporte, el gigantesco aporte de Santo Tomás, un aporte que dura hasta nuestros días, en lo que tiene que ver con el Tratado Trinitario, es exactamente esa palabra. Propiamente esta expresión, relaciones subsistentes. Es decir, describir a las divinas personas como relaciones subsistentes. El enunciado es muy sencillo y me lo van a oír varias veces en las clases siguientes. El enunciado es muy simple. El enunciado es: el Hijo es en todo idéntico al Padre, excepto que el Hijo es el Hijo y el Padre es el Padre. Eso parece que estuviera uno jugando, ¿no?, con las palabras. Es decir, el Hijo es el que procede y el Padre es de quien se procede. El Hijo es en todo idéntico al Padre, no hay diferencia, excepto en que el Hijo es quien procede y el Padre es de quien se procede. El Espíritu Santo es en todo idéntico al Padre y al Hijo, con la diferencia de que el Padre y el Hijo son aquellos de quienes procede y el Espíritu Santo es quien procede por vía de amor. No hay más procesiones en Dios, solo hay dos procesiones, el conocimiento y el amor. Solo hay esas dos. Por esa razón tampoco hay una cuaternidad o una pentanidad o como se llame. Eso no existe. Entonces, el Padre es de quien se procede, el Hijo es el que procede por vía de conocimiento, de inteligencia. El amor, el Espíritu Santo, es quien procede. El Padre y el Hijo son de quienes procede. ¿Y por qué tiene que proceder del Padre y el Hijo? Esa es otra de las grandes genialidades de este hombre. Resulta que si el Espíritu Santo procediera solo del Padre, el Espíritu Santo sería indistinguible del Hijo. Las preguntas que van a salir son muchísimas, y muchas preguntas tienen una característica casi ridícula, parece que uno se estuviera burlando. Por eso hay que tener aquí una actitud, pues para los que somos creyentes, ¿no? Y a los demás les pedimos respeto. Hay que tener una actitud muy humilde, porque van a salir unas preguntas que parecen irrespetuosas. Por ejemplo, ¿por qué? Entonces, Dios, si Dios se conoce y Dios conoce mucho, Dios tiene más hijos. Si el Hijo piensa y entonces el Hijo se conoce, entonces ese es un nieto. Entonces, fíjate, van saliendo preguntas que son así, que suenan como irrespetuosas. Pero no las hacemos, en ningún caso las hacemos, jamás es nuestra intención irrespetar, sino tratar de captar exactamente qué es lo que se está queriendo decir aquí. Entonces la palabra clave es la palabra naturaleza, esencia, procesión, y las procesiones establecen relaciones. Esa palabra es clave, esa frase es clave, son las procesiones las que establecen relaciones. Pero ¿qué son los términos de esas relaciones? Porque una relación se da entre dos. ¿Qué son esas dos relaciones? Resulta que todas las relaciones que usted ha conocido a lo largo de toda su vida, y yo también, son relaciones entre seres. Incluso cuando uno intenta pensar una relación de uno con uno mismo, esa relación en el fondo termina siendo la relación entre lo que usted es y lo que usted cree que es, o lo que usted imagina que es, o lo que usted recuerda que es, que casi es una relación entre dos seres. Por eso muchas personas tienen una falsa imagen de sí mismos. Y es cuando una persona tiene una falsa imagen de sí mismo, cree que está trabajando en su ser y está trabajando en una imagen que es algo ficticio y que los demás, todos los demás se dan cuenta. Usted no es lo que usted cree que es, a pesar de que usted pregunta, ¿usted sabe quién soy yo? Pero en realidad, usted no sabe quién es. El problema no es que yo no sepa quién es usted, es que usted mismo no sabe quién es usted. Entonces, por eso es tan difícil este tema de las relaciones. Pero la clave está en que las procesiones establecen relaciones. Una procesión es el conocimiento, otra procesión es el amor. La procesión del conocimiento es la que hace posible que hablemos del Hijo. Y ahí uno se da cuenta que el Hijo tiene que ser eterno como el Padre, porque obviamente el Padre siempre tuvo la capacidad de conocer. Lo que sucede es que para nosotros hay una gran desproporción entre lo que uno conoce y uno mismo. O sea, si usted conoce una idea, si usted conoce, qué sé yo, el funcionamiento de un órgano, si usted conoce la historia de un pueblo, lo que usted conoce se ve minúsculo comparado con usted. Pero aquí estamos hablando de un conocimiento que es perfectísimo, que es total, que es completo, de Dios sobre sí mismo. Entonces el conocimiento tiene la misma altura, la misma contextura, el mismo ser, la misma naturaleza del Dios que se conoce a sí mismo. Las relaciones, entonces, uno está acostumbrado a que las relaciones son entre seres. Y aquí estamos hablando de relaciones que suceden dentro de un ser que no por eso deja de ser simple. Y entonces, ¿cuáles son los términos de esa relación? Porque si yo digo, por ejemplo, que hay una relación entre el gobierno y el pueblo, pues, ¿cuáles serán los términos? El gobierno y el pueblo. Hay una relación entre hombre y mujer, pues, ¿cuál es la relación? Él y ella, ya está. Hay una relación entre dos amigos, o entre tres amigos, o cinco amigos, ahí están los términos de la relación. Pero cuando uno busca los términos de la relación en el Tratado Trinitario, la cosa es muy difícil, como todo. Es demasiado difícil porque cuando usted va a buscar los términos de la relación, su tentación es aplicar lo que usted está acostumbrado a aplicar siempre, es decir, seres. Entre un ser que sería el Padre y otro ser que sería el Hijo. Y aquí no son relaciones entre seres. Son relaciones que acontecen en lo más íntimo de un ser simplísimo, infinitamente simple en su naturaleza. Ay, pero ¿qué tipo de términos pueden ser esos? ¿Qué tipo de términos pueden darse en una relación de ese género? Bueno, los términos son estas palabras. Esa palabra que se descubrió por allá en las discusiones cristológicas. Son relaciones entre subsistencias. relaciones entre subsistencias. Entonces, el Padre, ¿qué es el Padre? El Padre es una subsistencia, la primera de las subsistencias dentro de la Trinidad. ¿Y el Hijo qué es? Entonces es la segunda subsistencia y el Espíritu Santo la tercera subsistencia. Estamos acostumbrados a hablar de persona. Bueno, resulta que persona es una de las posibilidades de subsistencia, como explicábamos brevemente en alguna de las clases pasadas. Una persona es una subsistencia cuando hablamos de una naturaleza intelectual. Eso es una persona. Pero la palabra clave, la difícil de entender no es persona, la difícil de entender es subsistencia. Además le voy a contar una cosa. Y es que hablar demasiado de personas le ha hecho daño al Tratado Trinitario. Y esta va a ser una parte difícil de nuestro curso. Este es como les estoy presentando el índice de lo que viene para todas las clases que tenemos. La palabra persona es una palabra complicada en su uso. Porque resulta que nosotros estamos acostumbrados, nuestra mente está demasiado acostumbrada a asociar persona con un ser. Una persona, un ser, dos personas, dos seres. De hecho, al hablar de persona, nosotros inmediatamente asociamos con lo más propio y digno de un determinado ser. Eso es una persona. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque incluyendo algunos grandes santos que todos admiramos y queremos, como San Juan Pablo II, incluyendo algunos grandes santos, entonces han querido agregarle al Tratado Trinitario, agregarle algunas explicaciones sobre lo que es persona, en términos, por ejemplo, de hacer comparaciones. Algunos creen que ahí están logrando un avance pastoral en términos de la Trinidad. A ver, concretamente, la familia de Dios. Dios es familia. Con el debido respeto para todos, porque repito, esto lo han dicho papas, y lo han dicho santos, y lo han dicho teólogos grandes, es una expresión espantosa. Dios es familia. La única manera que uno tiene para entender Dios es familia es distintas personas que se reúnen. Resulta que toda unión de personas, eso para que lo tengan en sus apuntes, toda unión de personas que nosotros conocemos, parte de la diferencia y se une a través de la voluntad. Toda unión de personas parte de la diferencia. Los amigos más amigos, los buddies, los increíbles, compadres, compadrísimos. En Perú utilizan la palabra pata, mi pata. Pata se supone que es así como el super compadre, según les entiendo yo y les he preguntado a los peruanos. Entonces es así pues, así mi más increíble amigo. Somos dos. Él tiene su historia, yo tengo mi historia. Nos volvimos amiguísimos, pero somos dos. Entonces se parte de la diversidad y se aspira a la unidad. Eso es lo que sucede en las uniones de personas. Se parte de la diversidad y se busca la unidad. Y eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces es terrible. Yo sé que mucha gente lo dice. Ustedes no se imaginan lo que yo sufro cada fin de año cuando llega la fiesta de la Sagrada Familia y ya digo yo, Dios mío, por favor, que no lo repitan este año, que no lo repitan. Señor, un año que no lo digan. La familia, a imagen de Dios Trinidad, otra vez lo dijeron. Y hay otro problema, y es que la familia, toda la familia que nosotros queremos, y de hecho la familia que defendemos, los que defendemos el diseño original, como dicen, pues supone masculino y supone femenino. Y resulta que en Dios Trinidad eso no existe ahí. Pero es tan fuerte este pensamiento que poco antes de retirarse de la Iglesia Católica, Leonardo Boff dijo que el Espíritu Santo era lo femenino en Dios. Era inevitable que sucediera, era inevitable. O sea, ya estamos, realmente ahí estamos en el panteón griego. O sea, ya ahí lo que falta es que empiecen a contarnos cómo son las relaciones entre ellos. Entonces pasamos de las relaciones trinitarias a yo no sé qué tipo de relaciones obscenas. Es a esos extremos se llega, a eso se llega por estar con ese lenguaje. Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra persona, y por eso en este curso vamos a tener todavía un nivel mayor de exigencia, porque vamos a utilizar casi siempre la palabra subsistencia. Porque la palabra subsistencia tiene menos posibilidades de corromperse. Y es una corrupción de la palabra persona el que se haga una comparación de ese género. Y después de compararlo con la familia, ahora lo comparan con todo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es una cosa terrible. Entonces, en la comunidad, por ejemplo, Santo Domingo, aquí en Bogotá, la comunidad del convento de Santo Domingo, reunida a imagen de la Trinidad. Ahora todas las comunidades religiosas son a imagen de la Trinidad, los matrimonios son a imagen de la Trinidad. Me imagino que ya habrá quien diga que la ONU es a imagen de la Trinidad. Esto es desastroso. Párenlo, por favor. Stop it. Mire, no es así. No es así. Es un error grave. Y si yo fuera judío, me estaría riendo a gusto, diciendo, ahí está, esa es la famosa Trinidad, ahí tienen su famosa Trinidad. Bonita le quedó su Trinidad. Somos el hazmerreír de los musulmanes, hermanos, somos el hazmerreír de los musulmanes, con esa manera de hablar. Es demasiado fino lo que han logrado pensadores como este Santo Tomás para llegar a ese extremo. No más eso. O sea, alguien tiene que empezar a decirlo. Yo no soy nadie, soy un pecador, pero alguien tiene que empezar a decirlo. Paren ese lenguaje, eso no sirve. Por ahí no es. Simplemente lo que intentan decir es que como la Trinidad es al mismo tiempo unidad, entonces es algo así como e multis unum, ¿no? De muchos uno solo, ¿no? Que son lemas seculares y que son lemas humanistas. Es decir, ya casi estamos en los tres mosqueteros, uno para todos, todos para uno. Esa no es la Trinidad no es eso. Entonces la palabra clave es la palabra subsistencia. Y descubrir que es una subsistencia, que es lo que en griego llaman hipokeimenon, según aparece en ese video que ustedes seguramente vieron, que me costó muchísimo trabajo hacer, muchísimo prepararlo, pero ahí ustedes lo tienen, hipokeimenon. Entender lo que es el hipokeimenon le ayuda a uno a entender que es una subsistencia. Y entonces, la otra genialidad de nuestro querido Tomás de Aquino es que los términos de las relaciones son subsistencias. Claro, Santo Tomás jamás se le cruza por la cabeza hablar de la familia, imagen de la Trinidad o cosas de esas. Por eso él utiliza con bastante abundancia y sin mayor confusión el término persona. Pero el término se ha devaluado bastante. Bueno, quedémonos con esta terminología, terminen de copiar estas palabras y ahí tenemos nuestro mapa básico. ¿La idea cuál es? La naturaleza tiene acciones inmanentes que son procesiones, las procesiones establecen relaciones, los términos de las relaciones son subsistencias, las subsistencias son aquello que nosotros llamamos personas. Se puede demostrar que solo puede haber tres subsistencias, se puede demostrar entonces que Dios es uno y trino. Es decir, se puede mostrar que es lógico decirlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.